Lo vamos a saludar, es en el marco, por supuesto, entre otras cosas, de que el próximo sábado, en horas de la tarde, se va a estar presentando aquí en Cañuelas y va a estar encabezando una charla, un acto y demás. Guillermo, ¿cómo estás? Enzo Peralta te saluda, ¿qué decís? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias por el llamado, gracias por tu tiempo. Al contrario. Vos sabés que me permito una breve reflexión para contarte una anécdota muy personal de hace un par de horas nada más. Hay un bar acá en Cañuelas, un bar, confitería, como se decía en otra época también, trabajan en familia, es de los más característicos y tradicionales, tiene siempre muchas mesas cubiertas, digamos. Pero se dio una charla, yo estaba de costado, tomando un café, y se presentan dos chicos, y le dan el currículum al dueño, a quien lo conocemos todos acá. Entonces, bueno, gracias, chico, lo voy a tener en cuenta. Escuchaba la charla de costado. Y le dice, ¿y ustedes qué hacen? No, nosotros estudiamos. Lo que pasa es que queremos tener algo, viste, para poder costear los gastos. Y va, ah, muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿y qué estudian? Y le responden los chicos. Y en un momento le dice, ¿y qué horario tienen? No, bueno, justamente eso es lo que nosotros todavía no sabemos, porque recién en marzo nos van a dar los horarios. Ah, bueno, qué bueno eso, le dice el dueño de este bar. Esto pasó hace un par de horas, no le toco ni una coma. Y el chico, los chicos, una parejita, lo miran y le dice, sí, porque la verdad nosotros hasta marzo vamos a estar como estamos. ¿Viste cómo está el país? Le dice. Así que si les parece en marzo, cuando ustedes tengan los horarios de la facultad y yo más o menos alguna certeza de cómo va la cosa, los tengo en cuenta y nos juntamos y veo si les puedo dar una mano, incluso les dice. Ya ni siquiera hablaba en términos laborales desde la formalidad, sino de acompañar a estos chicos que estaban buscando trabajo en enero para paliar los costos de su cursada universitaria, me imagino. Esto lo dijo un comerciante, digamos una pyme, porque en realidad es importante el comercio. Todos miran a marzo. Hay sectores de la política también que plantean marzo. Y vos, permitime tutearte, te sigo con mucho detenimiento, has manifestado esto de la paciencia, la calma, porque paralelamente hay que ir construyendo una alternativa, principalmente desde el peronismo, porque en realidad, si se aceleran los procesos, no hay mucho para ofertar, por lo menos por ahora. Entonces hay que ir, también permitime la palabra oferta, ¿no? Suena un poco feo, pero hay que ir generando justamente la oferta cuando haya una demanda que va a ser una demanda de carácter político, económico, social, más adelante tal vez cultural. Pero da la impresión también, y acá entro en esta contradicción, de que hay ciertos procesos que se aceleran, pero en el marco de eso hay una gran confusión. ¿Se puede ordenar un poco todo esto que te dije? Bueno, lo que pasa es que si hubiésemos tenido la conversación la semana pasada, antes de Davos, te hubiese dicho con mucha soltura de cuerpo que sí. Ahora pasó Davos y ya el rey está desnudo. Y ahí se complica la cosa, ¿no? Se complica. El presidente, delante del mundo, ya no acá, no en la intimidad de la Argentina, en el mundo, quedó fuera de tiempo y lugar. Y eso es muy complicado, porque los que toman decisiones en la Argentina lo vieron y los que toman decisiones en el mundo también. Tiene que recomponer esto, digamos, ¿no? Esta sensación de que la oficina está vacía. Si la oficina está vacía, estamos en un lío muy grande. Si recompone, si lo cuidan, si, bueno, te diría que volvemos a la semana pasada donde uno podía pensar en marzo y abril ya como para tener al menos la oferta que vos estás diciendo del lado del peronismo razonablemente avanzada. Hoy no se encuentra totalmente desguarnecido, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque, y te planteaba esto, porque hay una situación que también percibo, es cierto que siguiendo esta línea que vos planteás, el antes y después de Davos, en este caso fue antes de Davos, que había una intencionalidad muy por debajo de la superficie de ir posicionando de ciertos sectores a Victoria Villarruel, que por una cuestión institucional sería continuidad de una hipotética salida del presidente. Y Victoria Villarruel me da la impresión que ya es otra cosa y que representa otra cosa. Es verdad, esto es una opinión personal, quiero, y me parece más importante la tuya, que después de Davos, siguiendo un poco el hilo de los medios, La Nación ayer en algún editorial, los medios hoy a la mañana, hay una especie de esfuerzo por intentar sostener esto. Mirá, Villarruel evidentemente es otra cosa, pero no tiene la legitimidad de los votos, del 30% de la elección o del 54% de la opción en el balotaje. ¿Cuántos son de Villarruel? Nada, prácticamente nada, tendiendo a cero. Por lo tanto, tiene un problema de legitimidad, no de legalidad, pero sí de legitimidad, cosa que Milei no tiene. Milei tiene legalidad y tiene legitimidad. Ahora, Villarruel solo tendría legalidad. Ahora, lo que vos decís de La Nación, tenemos una lectura distinta. Yo en los comentarios, sobre todo de Morales Solano, vi lo que vos estás viendo, ¿no? Al contrario. Y en el caso de Clarín, terminó diciendo Van der Kooi que el personaje no obstruye al presidente. Hace una distinción entre el personaje y el presidente. Me parece que al revés. Los diarios ayer no pudieron dejar de transmitir lo que vieron. Obviamente los diarios están tratando, también te lo dije yo, de que si el hombre está enfermo, se cure. Le dan la opción de que haya sido un lapsus. Que el tipo se perdió, pero bueno, fue en ese momento. Durmió mal, comió mal, como Patricia el día del debate, que decía que estaba ojeada, ¿verdad? Patricia Bull dice, no, me fue mal porque estaba ojeada. Bueno, este estaría ojeado también, qué sé yo. Y creo que está bien darle esa opción. Yo también se la doy. Le dije, bueno, si el hombre tuvo un lapsus no se le niega a nadie. Pero ese tipo de lapsus no suele ser normal. Si vos me decís, tuvo miedo escénico y no se levantó de la cama y entonces tiene que decir que se indispuso y no puede ir a la conferencia, bueno. Pero fue, sacó pecho y dijo lo que dijo. Creo que lo de los diarios lo tenés que interpretar desde ahí. Al contrario, me parece que los diarios de ayer son muy reveladores de lo que está aconteciendo sobre los 10.000 que toman decisiones en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y sobre, qué sé yo, los 500.000 que toman decisiones en el mundo, no sé, te digo un número por decir, ¿no? Tanto el de 10.000 como el de 500.000. Eso, todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Davos, ya sea para tirarle piedra o para felicitarlo, pero cuando se hace Davos está todo el mundo presente, digamos, ¿no? A ver qué está pasando ahí. Hasta cuando el presidente chino Xi Jinping fue allá durante la presidencia de Trump a decirle que garantizaban la globalización, lo dijo en Davos. No garantizó nada Xi Jinping porque no lo puede hacer, pero lo dijo ahí. No es que es un ámbito que pasa desapercibido, lo dijo en el corazón de la globalización. Se está terminando la globalización, no hay duda, todavía no la terminaste de enterrar, son los últimos estertores, no hay duda. Pero fue ahí a decirlo, ¿eh? No es que lo dijo en cualquier lado. Es importante, es para entretenernos el tema de Neule y Omnibus. ¿Qué opinión tenés al respecto? No. ¿Cómo va a ser para entretenernos? ¿Para qué te va a entretener? O puede decir, no, es una estrategia de negociación extraordinaria, tiró 300 modificaciones de artículos, 300 y pico de artículos, 900 y pico con los anexos de la ley, y me conformo con un tercio de esto. Bueno, si fuera una estrategia de negociación, mi ley usaría lo que se usa habitualmente, y no hubiese ido a Davos decir lo que dijo. O sea, ¿cuál es la lógica de ir a Davos y decir lo que decir? Y después venir aquí y decir que el DNU y la ley son para entretener. Bueno, ahonda más la idea de que acá estamos en un lío, ¿no? Ya una enfermedad que está avanzada. Claro, porque estamos en presencia de algo nuevo, de hecho lo es, y también uno en cierto punto aprendiendo a transitar eso nuevo, porque en realidad cuando uno va a lo conocido se encuentra con algo completamente desconocido e incierto ante los movimientos que se van dando. Entonces uno no termina de identificar si en realidad tiene que ver con lo nuevo, con esto que no estábamos acostumbrados, que no formaba parte de nuestro statu quo, digamos, o en realidad estamos en presencia de un ámbito de desprolijidad y de desconcierto. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué es un poco de todo? Mirá, bueno. Milei es un revolucionario. El problema es que es el jefe de una revolución no nata. O sea, que es un revolucionario lo demostró en Davos. Que la revolución es no nata lo está demostrando la Argentina. Y entonces, o sea, muerta antes de nacer, ¿no? Algo que muere antes de nacer, eso es no nata. Ahora, uno necesita algunas semanas más para organizar el lo que podría ser un plan de gobierno serio, responsable, no la tontería que hicieron en el último gobierno, ¿no? Estoy hablando desde el peronismo. Uh-huh. Después los radicales se organizarán con Lutó. Bueno, tema de él, qué sé yo. El Partido Obrero se organizará en su partido, qué sé yo. El PRO se organizará con Macri, no va a ser con Patricia Bullrich, ¿no? Si esto fracasa, también es el final de Patricia. Bueno, se organizará con Macri. Bien, cada uno irá organizándose para ver qué sigue. Y la pregunta de cómo sigue esto hay que ver en los espacios institucionales. Esto es el Congreso, esto es la Corte Suprema. Yo supongo que ellos sí que no deben estar durmiendo, ¿ya? No creo que los supremos no estén con el problema de la responsabilidad sobre las espaldas. Y los jefes de bloque también, ¿no? Porque esto, hay un lugar donde se arma el scrum que resuelve este tema. Uh-huh. No es que te van a ir a tu casa a comer un asado y lo van a resolver, ¿viste? Se van armando los esquemas para la resolución de esto y el peso de la responsabilidad lo tenés sobre tus espaldas, ¿eh? No hay duda. Entonces los muchachos deben estar preocupados, los que tienen la responsabilidad institucional de hacerse cargo de esto. ¿Qué reflexión te entiende lo que es? ¿Soy claro cuando hablo o no se está entendiendo? Sí, está clarísimo. Ah, bueno. Está clarísimo. Bueno. ¿Qué reflexión te merece en el marco de esto que estás diciendo, lo dicho por Sergio Berni, en relación a que cree que vos sos una figura o la figura para conducir los destinos del Partido Justicialista? Pues él habló del movimiento peronista. Movimiento peronista. Es un halago, ¿no? Es un halago, igual que el intendente de Ezeiza, es un halago. Después veremos, digamos, en el peronismo tenemos que volver a los proyectos colectivos. El peronismo fue siempre fuerte porque, viste, los dirigentes pasan, la doctrina queda. Entonces, decididamente Perón enseñó que la organización vence al tiempo y tenemos que ir a un espacio de eso. Creo que ahí tenemos todavía para dar y obviamente en el seno del movimiento hay que hacer el plan de gobierno exitoso que necesita la Argentina, ¿no? Que no tiene nada que ver con el gobierno de Alberto Fernández, esto también es cierto. Eso fue un plan de gobierno socialdemócrata, como el mismo Alberto lo expresó más de una vez. ¿Tenés contacto con dirigentes de Unión por la Patria? Públicamente, sí, nos vemos, qué sé yo. Unión por la Patria era un frente electoral que terminó una alianza que uh-huh. terminó el día de la elección. No sé bien a qué llaman. No, bueno, cito Unión por la Patria, digo, más que nada cuando digo Unión por la Patria se lo cito así para aquel que está del otro lado. Bueno, con algunos senadores no hemos visto, con algunos diputados no hemos visto, y así sucesivamente. Pero en el peronismo todos tenemos contacto con todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué observás? ¿Qué analizás? Bueno, ellos en realidad tienen el problema. Los dirigentes, los dos, tres, cuatro dirigentes máximos tienen el problema de un gobierno fallido, ¿no? De un gobierno muy fallido. Bueno, tienen que hacerse cargo de esa situación, no hay alternativa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Obviamente el gran responsable de esto es Alberto. Después en la mesa de organización del peronismo tienen que estar todos. Cada uno hablando de lo que sabe, Kicillof hablando de la provincia y no hablando de economía, ¿no? Que Kicillof cuando habló de economía no hizo las cosas bien. Ahora, como gobernador, no tengo objeciones, él, yo lo voté. Uh-huh. Ahora, una cosa es Kicillof gobernador y otra cosa es Kicillof reflexionando sobre la economía argentina. Cuando le tocó actuar hizo un lío bárbaro, ¿no? Empezó con una devaluación innecesaria y irresponsable allá en el 2014. Bueno, todo y cada uno habla de lo que tiene que hablar, como tiene que ser en el peronismo, la cosa va a caminar y va a caminar bien. El otro día me decía un dirigente importante del peronismo, peronista él, territorial, de Unión por la Patria, digo, para que se entienda, ¿no? Para aquel que está del otro lado lo entienda, el oyente, y me decía lo que nos cuesta no es ponernos de acuerdo en las disidencias para con el actual gobierno nacional, porque eso, digamos, es hasta cómodo y uno dice una cosa y el otro lo aplaude y el otro aplaude el doble por lo que dice el otro en relación a las políticas que se quieren implementar o que se llevan adelante, bla, bla, bla. Dice, lo difícil y lo complejo y el desafío es acordar un programa y en ese punto está el desafío hacia adelante, digamos. Incluso dejar de ser una opción electoral o serla, pero digamos que solamente se limite a una opción electoral y tener verdaderamente un programa de gobierno. Vos has dicho, acá no sobra nadie, pero con todo, digamos, ese berenjenal, ese puchero, dijo alguien alguna vez, ¿se puede encontrar una forma, una manera? ¿Eso es en formato de coalición que sirvió para ganar una elección en Unión por la Patria, pero no? No, para... pero eso, sí, eso tenemos que ser claro, amigo. A ver. Pero, escúchame, simplemente hay que recordar lo que decía el general. Uh-huh. El general decía, para ganar una elección es un frente electoral. Para gobernar es la doctrina. Decía, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Sí. ¿Qué culpa tengo yo que Alberto Fernández le preguntaba por la doctrina y dijo, no, ninguna porque somos un frente electoral? Que Alberto confundía frente electoral con gobierno. ¿Qué quiere que te haga, No estaba preparado. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre Alberto, ya está. Pero bueno, es obvio que una cosa es un frente electoral para ganar una elección, que el peronismo siempre es frentista, y otra cosa es gobernar. Gobernar es un hecho cualitativo y se gobierna con la doctrina, sino como junta muchacho y muchacha que vaya para el mismo lugar si cada uno es un gaucho de un pueblo distinto. Es ridículo esto, pero él lo decía muy claro, es el ABC, siempre fue así. Siempre el peronismo ganó con un frente electoral y siempre gobernó con doctrina. Uh-huh. ¿Qué fue la década ganada? Un frente electoral que ganó, que se llamaba Frente para la Victoria, y después se gobernó con la doctrina, por eso hicimos lo que hicimos. Pero ahí primeramente hubo una discusión interna que ganó un sector del peronismo por sobre la progresía o por los sectores progresistas que estaban adentro. No, en el Frente para la Victoria salió segundo en la elección, Menem se bajó y llegamos al gobierno. No, está bien, pero me refiero a... La progresía votó a Carrió, estás equivocado. No, pero seguime. Cuando digamos, Néstor Kirchner presidente, ¿no? Y había, digamos, algún referente... Es cierto lo que vos marcás respecto a la progresía, pero hubo una discusión interna que de hecho creo que en más de una oportunidad lo has contado, donde se debatían cuestiones de forma y de fondo de cómo direccionar el gobierno, y ahí hubo un debate que incluso con vos a la cabeza, el exministro Julio De Vido y demás, lograron que en cierta medida diga Kirchner, es por acá. Compro esto. Bueno, debate va a haber siempre. El primer debate fue entre Kirchner y Cristina sobre si tenía que ser Kirchner o no el candidato de Duhalde. Cristina decía que no. Ajá. Y que había que prepararse para el 2007. Pero como el jefe era Kirchner, listo, dijo, yo soy, vamos. Y ganó. Bueno, no ganó, salió segundo, pero... Uh-huh. Bien. Después, dentro del gobierno, obviamente que siempre hay visiones. Ahora, cuando el que toma la decisión la toma en una dirección peronista... El gobierno empezó siendo exitoso, y entonces después, ¿para qué vas a cambiar? Cuando eso se completó, después de 10 años, había que darle un ajuste de tuerca. Y ahí Cristina se volcó para las decisiones o las formulaciones que no son peronistas. Y le autorizó a Kicillof una devaluación innecesaria y irresponsable. Y ahí hizo pedazo todo, y un lío bárbaro. Kirchner se la pasaba diciendo, no jodas con el dólar, y lo primero que hizo Kicillof fue joder con el dólar. Bueno, Kirchner ya no estaba, ¿no? Ya había muerto. Y de eso no se pudo. Jodió con el. Jodió con el dólar innecesariamente. Y de esa joda, que empezó con una jodita, mirá cómo termina. Y de eso, políticamente también fue muy difícil volver, ¿no? De ese formato 2013-2015. Imagínate cómo terminaron las elecciones. perdiste la del 15 y perdiste la del 23, escandalosamente. Ganaste la del 19, que no te sirvió para nada, porque eso de que primero ganemos, después vemos, mirá cómo termina. Porque todo eso era en cabeza socialdemócrata. La devaluación del 14 y el gobierno del 19 son cabeza socialdemócrata. Esto es lo lamentable. Por eso la doctrina es tan importante. No es que cualquier cosa. No es que vos decís, yo soy peronista, entonces vamos para... No, muchachos, si es peronista, la heladera tiene que estar razonablemente llena, no vacía. Y está vacía porque la cabeza que hacía economía en el 14 era socialdemócrata y en el 19 con Guzmán también. El 20. Son socialdemócratas. Entonces era obvio que iba a terminar mal esto. Entonces Ara Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Tiene que estar en la mesa, sí, señor. Lo único que le pedimos es que no hable de economía. Porque si no, habla como socialdemócrata. Y vas a volver a fracasar. La economía peronista es peronista, no socialdemócrata. Y cuando Kicillof habla, habla de una economía socialdemócrata. Ahora, cuando es gobernador no tenemos ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Incluso en el gobierno hay lugares que pueden ocupar. Ahora, no pueden ocupar relaciones internacionales, economía y seguridad, que es el corazón del gobierno, ¿se entiende? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a decir, pueden ocupar, sí, ¿cómo no van a poder ocupar? Que ocupen. Ahora, no pueden ocupar el que es el núcleo duro del gobierno. Ahí es donde vos exigís que sean doctrinarios, porque es lo que define si el gobierno va a ser exitoso o va a fracasar. Si vos ponés un economista socialdemócrata, vas a fracasar, hermano, vas a fracasar, como fracasó Alfonsín, De la Rúa, los dos últimos años de Cristina y Alberto. En el mensaje o en el concepto, ¿dividís al comercio? Te va a sacar la publicidad a la provincia ahora que me hace hablar. No, al contrario. ¿Dividís en el mensaje, en el concepto, en el mensaje, porque hay muchos del otro lado escuchando, al comerciante, a la pyme, al empresario? Porque acá en Cañuelas tenemos ese escenario diverso y magnífico, por cierto. ¿Es distinta la situación, digo, por tu condición en el ámbito privado, no? Bueno, mira, Milei se metió con el capital desde el más grande hasta el más chico. Se había metido con los azucareros, para que los que nos están escuchando y algún veterano, se metió con Patrón Costa. Está bien, vos no ibas a pensar que un gobierno iba a querer desarmar el negocio de Patrón Costa, ¿no? Bueno, lo quería desarmar, los continuidades de Patrón Costa, todo lo que quieras, pero lo quería desarmar. Bueno, ya ahora parece que se tiró para atrás. Quería terminar con la elaboración de medicamentos en la Argentina, bueno, parece que terminó para atrás. Quiso terminar con la pesca, bueno, se fue para atrás. Obviamente, que ahora hay que resolver el tema de la industria automotriz. Vos la tenés parada, déjense de joder, como hace 70 años que hacemos auto en la Argentina, este tipo quiere terminarla, termínenla, ¿qué les pasa? Está bien, no puede ser eso, no puede ser, hay cosas acá que no va. Está bien, entonces, bueno, hay que terminarlo esto, hay un montón de cosas. Ahora, no se metió nada más que con los de abajo, se metió con los de arriba también. También favorece a algunos de arriba, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lastima el capital. Esto es un gobierno inédito, es un gobierno que lastima el capital, no es normal. Que lastime a los trabajadores tampoco es normal, pero bueno, los trabajadores están más acostumbrados a que venga un gobierno que le empiece a meter los jazos. Ahora, el capital no, por eso reaccionó como reaccionó, por eso tenés el paro que tenés. Este no es un paro contra la patronal, este es un paro del capital y el trabajo contra el gobierno. Hace un par de semanas, antes de Davo, digo, porque vos haces un antes y un después en ese aspecto, contabas una anécdota diciendo que habías hablado con un responsable de una pyme que se dedica, creo que, a hacer colchones, y lo resumo, ¿no? Y le dijiste, bueno, ¿cómo estás? ¿Y hasta marzo llegás? Sí, hasta marzo llego. Hasta marzo, digamos, mantenés al equipo de trabajo, mantenés a los trabajadores, cobran al día, sí, bueno, listo, entonces aguantás hasta marzo. Esto fue antes de Davos. Y después de Davos, ¿qué le decís al comerciante que está escuchando, al responsable de la pyme que está escuchando y al empresario que está escuchando? Sí, que agarren las riendas, tienen que agarrar las riendas muy fuerte. Las riendas, el timón, hay que agarrarlo muy fuerte, hay que cuidar el patrimonio y hay que mirar día a día, hay que escuchar los noticieros, hay que leer los diarios. Esto está bravo, después de Davos, ¿viste? Vamos a ver si el pibe fue un lapsus o es algo estructural. Eso lo sabe mirándolo a los ojos, ¿viste? Que aparezca, que hable. Si, ¿viste? Si te lo empiezan a esconder, no aparece en ningún lado. Solo habla por Twitter, que no sabe si lo hace él o lo hace otro. ¿Viste? Es como que vos decís, mi marido me quiere mucho, mi mujer me quiere mucho, pero hace 15 días que no duerme en casa. ¿Viste? ¿Y dónde está? Y no sé, bueno, no sé, estamos en un lío, ¿no? La vida. Ese pan este de la confitería de Cañuela, si no está escuchando, le va a mirar los ojos la señora, y si tiene la suegra viva, le decís, mirale los ojos, decime cómo está. Y la suegra decía, este pibe hace 3 días que no duerme. Este pibe está empastillado. A este pibe lo están manteniendo. La foto que se sacó cuando fue para Davos, ¿te acordás que salió una foto? Estaba todo asqueroso. Uh-huh. Bueno, después si lo maquillan, no lo maquillan, ¿viste? Vos entras al set de maquillaje y salí, entras de 70 años y salí de 40, ¿viste? Pero bueno, en la televisión no se da cuenta. Ahora las mujeres cuando te miran los ojos te da cuenta que está cansado. Ya es cosa de, ¿viste? Que es saber mirar. Es como en el fútbol, ¿viste? El tipo para la pelota y vos sabés si ya sabe jugar o no. Pero tenés que ser viejo para eso. O haber jugado mucho a la pelota, ¿no? Uh-huh. Cuando hablás del de cuidar el patrimonio, ¿qué significa? El patrimonio de la empresa, el patrimonio activo menos pasivo. Cada comerciante sabe lo que significa. Cuidar el stock, cuidar. No endeudarte más de lo necesario, con los proveedores, sobre todo, que el sistema financiero hay que tener tasas buenas, endeudarte, buenas comparadas con la inflación, ¿no? Tasas reales buenas, digamos, uh-huh. ¿no? O sea, la nominal menos la inflación. Si podés conseguir comprar a crédito y te dan una oferta, hacelo, pero nunca des el paso más largo de lo que te permite el pantalón, ¿no? Nunca. Una sí. administración sana y prudente. Sana y prudente. Viste, como si tu suegra te estuviera mirando, tu vieja, tu abuela, viste que cuando te miraba la vieja vos bajaba la cabeza y decís, estoy haciendo alguna macana. Bueno, hacé de cuenta que te está mirando tu vieja, no hagas macana. ¿Seguís sosteniendo que esto es con paciencia? Y siempre. Siempre la sangre y el tiempo... es con tiempo. Uh-huh. Así que hay que respirar al hondo, contar hasta 20, ni siquiera hasta 10. Pero hay sectores que empiezan a empujar, ¿eh? Y bueno, es obvio, esa es la realidad que se viene. Esa es la realidad, es obvio, el hambre no espera. No. Se metieron con el precio de la comida, esto es una locura lo que hicieron. Pero bueno, tranquilo, hay que tragar saliva. Aguantatela. ¿Por qué tenemos que estar el sábado a las 6 de la tarde en Cañuela? ¿Qué proponés? No, bueno, es una reunión entre compañeros, no es que tampoco. Vamos a organizarlo la compañera Marita, uh-huh. la concejal, mandato cumplido de Loma de Zamora, una gran compañera, lo están organizando con los compañeros de Cañuela. Me pidió, es un distrito que se está empezando a organizar y nosotros vamos, somos asilieros, ¿viste? Vamos. Y conversaremos con los compañeros que estén, debatiremos estas cosas, explicaremos por qué el peronismo es el futuro, de nuestra opinión, les pediremos a todos que organicen las ramas, que organicemos el peronismo. No hay futuro en la patria sin un peronismo organizado, pero el peronismo, de abajo para arriba, nada de esto socialdemocracia, nada de esta tontería que escuchamos los últimos 4 años, nada de nada, pero, nada de eso. Permitime una chicana con el respeto que te tengo, ¿no? Pero pensé que ibas a ir un poco más al frente cuando te cité lo de Bernie y demás de conducir el movimiento. No, tranquilo, sí, vamos tranquilo, vamos okay. Tranquilo. Pero vamos, ¿te gustó? ¿Te gustó, digamos? Sí, lógico. ¿A quién le amarga un dulce? Dijo alguien, ¿no? No dije solo eso, dije el de Seiza también me gustó. ¿Cómo no es un honor? Se lo dije. Es un halago, ya a esta altura de la vida, viste, que te hagan un mimo cuando ya no tenés abuela, no tenés vieja, te viene bien. ¿Está bien? Bueno, pero vamos despacio en un proyecto colectivo. Sí, lo que importante es que va y con esto vamos terminando. El ritmo de la marcha no lo marca el primero, lo marca el último. Porque si no, el ritmo de la marcha lo marca el primero, termina siendo una vanguardia, que se pierde de la columna. Entonces el ritmo de una columna, que es el de la marcha, siempre lo marca el último. Que tenga buena semana. Igual, amigo, gracias por tu tiempo. Che, que hablamos, ¿eh? Cómo aburrimos a todo esto que están escuchando. No, pobrecito. Andate a tomar un café a la confitería y le mandás un abrazo. Que andes muy bien, hasta luego. Pero dale, más de media hora hablamos. Pobre gente, la volvimos loca todos. Dejate de bromar. Ahora ponerle música, ponerle 15 minutos de música, compensar un poco. Un abrazo. Te mando un abrazo. Chao, que andes muy bien, hasta luego. Guillermo Moreno, charlando con nosotros.